Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Right again. Okay, this is the rhythm number one, número uno, desde Buenos Aires. ¡Diablos! Padritos, ya chorizos, ya queridos vecinos, estamos comenzando ya una nueva jornada más de lo que es este Contra Babilón, ya durante todas estas semanas, todo este mes completo de lo que es la revuelta social, esa revuelta obviamente a la cual amamos, a la cual aspiramos toda nuestra vida en poder verla, ya en poder participar de ella. Siempre y siempre lamentando justamente a todos los compañeros que van quedando ahí, los compañeros asesinados, los compañeros torturados, las compañeras abusadas, ¿ya? Obviamente siempre se están recordando y siempre van a quedar ahí junto a los compañeros, obviamente, que seguimos ahí dándole, queridos compas. Ya, queridos compañeros, el día de hoy vamos a ir rapidito, compas, porque tenemos mucha información. O sea, más que información, tenemos bastantes audios, tenemos bastante música también. Bueno, de todo, justamente, obviamente, audios... sobre lo que es la revuelta social en Chile. Estamos más que nada abocados a eso, ya durante todos estos programas hemos estado abocados a eso. Esperemos, obviamente, tener tiempo también para poder dar a conocer las actividades tocadas, manifestaciones que se van a estar dando también dentro de los próximos días. Junto con eso también tenemos un pequeño, pero sincero y del corazón, de ese corazón rojinegro, conmemoración a un año más de la muerte de Buenaventura Durruti. Que eso lo tenemos en un ratito más también, como 20 de noviembre de 1936, la muerte de Durruti. También la vamos a tener en un ratito más. Pero mientras tanto, obviamente, como siempre, bueno, primero que todo comenzamos con la buena música, con Dulces Diablitos, con Ruge como un león. Ruge como un león, ¿por qué? Porque hay que rugir. Ya, compás, esta música nos dice que tenemos que saludar a las radios cómplices de la contra. Queridos compas, todos los días miércoles naciendo desde Radio Nehuen a través de RadioNehuen.cl y a través de la aplicación gratuita de Google Play. Pueden descargarla a través de Radio Nehuen, Google Play, ahí busquen Radio Nehuen y la pueden descargar en forma gratuita. Todos los días miércoles desde las 22 horas. Ya. También saludamos a las compañeras de la radio web artesanal de Orugas y Mariposas, todos los días jueves desde las 10 de la mañana, casandras.org. Radio Picunche, Radio Quilicura, Exparinacota, Radio Popular en horario rotativo 107.9 FM en Quilicura. Radio Libre 96.3 Santa Teresita, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón, viernes 21 horas, Radio Libre 963.wordpress.com 96.3. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar 106.5 FM, ahí también, compas, viernes desde las 22:30. Radio Lucha Libre de Guatemala, radiolucha libre.radiostream 321.com. Radio Villa Francia, sábado 18 horas, 107.9 FM, Estación Central, radiovillafrancia.cl. Radio Manque, Rancagua, radiomanque.org, sábado 18 horas. Radio Can Libertaria de San Fernando, viernes 23 horas, 87.7 FM, radiocan.cl. Radio Juan Gómez Milla, domingo 16 horas, radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortavo.cl, viernes 19 horas. Radio Curruf, la señal del viento a través de radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM de Rosario, sábado mediodía, radioconciencia.org. Radio Placeres de Valparaíso, para todos los vecinos porteños a través del 87.7 FM, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Subalaire de Bogotá, Colombia, 88.4 FM, subalaire 884 FM.blogspot.com, miércoles 20 horas de Bogotá. Radio Pirata desde las profundidades del océano a través de lapiratafm.cl, sábado 17 horas. Radio Monte Águila de Monte Águila, Radio Monte Águila on-medioline.cl, viernes 17 horas. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el blog informativo alternativo. Radio Educativa 107.5 FM para todos los vecinos de Rancagua, todos los días sábados desde las 21 horas y a través de radioeducativa.daemrancagua.cl. Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, sábado 6 a.m. hora Madrid y sábado por la tarde por estos lados. Radio Zapote de México, radiozapote.org, lunes desde las 18 horas de México. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 FM, miércoles 21 horas desde Trelew, Argentina. Radio Minga, radiominga.org, todos los días viernes desde las 24 horas y retransmitido también los fines de semana. Radio 19 de Abril, viernes mediodía, radio19deabril.cl. Radio Activa FM desde el país de Valencia, en 98.2 en la Bahía de Albaida, 107.6 en Alcoy y a través de radioactivat.org, sábado 19 horas. La Combi Rock, queridos compas, combirock.cl, combirock.cl, todos los días domingos desde las 21 horas. Y por último, los compañeros de la radio Chapita FM, Montevideo, Barrio Nuevo París, todos los días sábados, se me olvidó el horario, todos los días sábados en 88.5 FM, la Chapita FM, 885.caster.fm, desde Montevideo, Uruguay, queridos compas. Así que muchísimas gracias. Oh, me cansé, güey. Me cansé. Sí, porque no tomamos pilsen hasta ahora, güey. Quiero decir una cosa por otra. Le ponemos a la Pilsen, sí. Algo más rico que la Pilsen, ¿ah? Es la revolución social, por compas. Claramente, ¿no? O qué mejor que acompañado a través de una Pilsen también. Obviamente, no en exceso. No en exceso, pues, cabros. ¿Ya? Paremos la mano.

cigarrito la protección y pégale al pueblo mapuche tu misión. ¿Para qué? Para así cuidarle el negocio al patrón. Dice, ya va. Para así brindarle a los ricos la protección y matar al pueblo mapuche en tu misión. ¿Para qué? Para así cuidarle el negocio al patrón. Y todos juntos cantamos, ya va. Vale, loco, vale. Gracias, gente. Tome la cumbia, tu cumbia villera, loco. Nido del delincuente. Comer super cerdo y disfrutarlo en todas partes. Quiero comer super cerdo, no solo en sueños. Los cerdos son aturdidos con una descarga eléctrica en la cabeza que les deja paralizados, de modo que el matarife pueda colgarles y acuchillarles sin dificultades. En muchas ocasiones, estos animales están plenamente conscientes cuando son acuchillados, o recuperan la consciencia mientras se desangran colgados boca abajo. Tengo 28 años, soy padre, soy hijo, tengo un descontento social tremendo, compadre. No solamente con lo que pasa hoy día en el país, sino que con lo que ha pasado siempre. Ojalá que esta weá se solucione. Yo no quiero que esta weá vuelva a lo mismo, yo quiero que haya un cambio y ese cambio se necesita ahora, ahora ya. Señores del gobierno, escuchen al pueblo, escuchen lo que se viene, escuchen, esto es su gente, esto es su gente. Después de muchos abusos, nos hicieron entender y llegamos a comprender nosotros mismos que teníamos dos condiciones solamente, trabajador explotado y consumidor abusado. Con eso, nuestra situación económica cada día fue peor. No hay cómo revertir esto sino cambiando la Constitución. Mi nombre es Nancy Paola, vengo aquí a la lucha a apoyar a mis hijas, a mis nietas, para que tengan un buen futuro. Fuera Piñera, fuera todos los corruptos que están ahí adentro. Fuera, queremos un país digno de felicidad, de paz y amor. Una igualdad para todos, eso es lo que queremos. Apoderaron de un escaño con la sangre de nuestros familiares, ya es la hora que despertara. Pero no es una cosa que es poca de aquí, tenemos que seguir hasta el final, donde una vez por todas el pueblo se levanta. Dignidad, algo digno, algo mínimo, que se dejen de violar los derechos humanos en este país. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los milicos en la calle? ¿Hasta cuándo los milicos y los pacos violando, matando, torturando a la gente en este país que se dice democrático? ¿Hasta cuándo? ¡Gualmapu, fuerza, Gualmapu! Acá estamos en la guardia, Meu, también luchando por nuestros derechos y por los derechos de todos los chilenos y por los derechos de todos los mapuches. Esta nación es grande, alcanza para todos. Así que luchemos todos juntos. Y toca no bajar los brazos, no hasta que estemos con la suficiente dignidad para no tener que salir a la calle. Por nuestros abuelitos, por mis futuros hijos, por nuestros compañeros, por todos los que murieron. Todos juntos podemos hacer un cambio, eso estoy súper convencido. Y tenemos que hacer cambios radicales, ¿no? No queremos más migajas, no queremos más que nos pongan parches, que nos den pastillas. Nada, el cambio tiene que ser sustancial, ahora, lo queremos ahora el cambio. Por ellas, por mí, por mis viejos, por todo el mundo. Creo que nos afecta a todos los extranjeros que vivimos acá y también luchamos por esta patria, por este pueblo, por este hogar que amamos mucho. Soy peruano de corazón, pero también amo a Chile porque tengo a mi familia que vive acá. Gracias Chile y gracias al todo pueblo chileno que nos da la mano. Estamos cansados de que nos roben el agua, estamos cansados de que nos roben nuestros recursos naturales. Yo vengo por el futuro de nosotros, de los chicos. Yo vengo por la educación de mis hijas. Yo me llamo Yayo y soy artesano urbano, perseguido toda mi vida, mostrando con todos los que han matado y están callados. Que se vayan para su casa los milicos. Los milicos no son una herramienta política de nadie. Hay tantísima participación, yo creo que es un llamado de atención poderosísimo a toda la clase política, a que se pongan a la altura del país hermoso que tiene. Mucho cuidado, con el pueblo no se juega, señor presidente. ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Contracultura Punk. Sello Autónomo Distro y Estampa Testa te invitan a su local, ubicado en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel con Placer, a pasos del patio de comidas. Tenemos para ti edición y venta de discos, vinilos, poleras, polerones, gorros, chapitas, parches, stickers, imanes, tazones, choperos, DVDs, libros, publicaciones, juegos de mesa. Y también tenemos estampados a pedidos. Recuerda, ubícanos en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel, con placer. O llámanos a los teléfonos 9-652-61927 o al 9-728-2270. Sello autónomo y estampa testa, años en la contracultura punk. Vivimos en una crisis endógena y aunque sea patógena no nos cegará ni con lacrimógena. Al fuego de la barricada quememos el reformismo cagón por la organización revolucionaria que es necesaria en la batalla contra el rico, aunque está la que no amenace con sacar a los milicos. Reformismo y plebiscito por el pico, el pueblo organizado puede contra el mundo estado de los picos. Dando cara frente al contexto actual, enfrentando al jefe hiriendo de muerte al capital. Hoy es el paro, mañana la huelga general y a futuro el control obrero. Nosotros la administramos, la decisión la puerta, resistimos y luchamos. Las inquietudes de la base no están en la mesa, su negociación es presión de la democracia burguesa. Si la gente hoy día está en la calle y se ha armado con piedra, con neumático, es porque hay una represión a lo largo de todo Chile, en especial en este barrio, entre la población Cirujano Videla y Villa El Salto. Esto es para nuestro hijo, luchando por el pueblo chileno, todo para nuestro hijo. El futuro de Chile, que no lo sigan robando la plata de la AFP, que quede para nuestros hijos, nuestra plata de trabajadores. Que no lo disparen mal, ojo. Que no lo disparen mal, ojo, que nos pagan muriendo gente inocente. Las cicatrices de sudor en el rostro de tu padre, por las lágrimas de dolor en los ojos de tu madre, el futuro de tus hijos, hoy te grita, no me falles, organicémonos vecinos, todos a la calle. Soy trabajadora social y me gusta hacer esto porque ayudo a las personas y sé que es para un bien común. Y bueno, es para toda mi familia igual. Primero todo les queremos agradecer a todos los vecinos que nos han apoyado con agüita con bicarbonato, con limones, con comida, porque esto es desgastante. Y estoy orgullosa de esta juventud que nos hizo despertar de todos los abusos sociales que hemos sufrido en Chile. Y vamos a alimentar a nuestros pobres y nos vamos a proteger. Así que se va advierto, carabineros, fuerzas especiales, miren para acá, no nos vamos a aguantar. ¡Vamos, carabineros! El gesto que hemos recibido por los vecinos me parece, primero, emocionante y lo segundo, súper alentador, ya que esto, la lucha no es para nosotros, para cada uno, la lucha es para todos. Si nosotros damos esta batalla es por los tatas, por los abuelos, por tu sobrino, por mi hijo, por todos los que vendrán en el futuro. Y mira acá como la gente apoya al pueblo, están dando almuerzo, la misma gente se da cuenta de lo que nosotros estamos haciendo, porque de repente dicen que no, que banda, lo que todo eso es un tema aparte, porque acá la gente, esto es pueblo y se nota la humildad de la gente dando almuerzo, dando juguitos. Lo hemos unido, hemos hecho tecito acá en esta misma población, hemos recibido el cariño y ahora nosotros como vecinos los conocimos, hemos tenido más acercamiento, pues ya antes vivíamos cada uno a su vida y con esto ahora estamos más unidos que nunca. Aquí estamos, todas las viejas, la juventud, todo acá. Por favor, vecinos, salgan, luchemos. Este sistema injusto es más violento que cualquier barricada. Vaya y llama al pueblo y guerra la burguesía culiá. Solo así la lucha avanza. Olvidada de Manuel Rodríguez, luchando por el pueblo siempre. Todo pa' dentro. Manuel Rodríguez, luchando por el pueblo siempre, queridos compas. Ahí estaba comentando un compañero ahí de la primera línea, Pulento ahí. Después, en un ratito más, también vamos a tener audios con respecto a lo que es la primera línea. Junto con eso también les vamos a dedicar un par de temas a los compañeros de la primera línea, porque gracias a ellos se realizan estas manifestaciones, po. Querido vecino, querida vecina, usted tiene que saberlo. Usted antes los veía, ah, mira, ahí están los encapuchados, ay, ahí le empezaba a tirar mierda. Ay, ahí están, mira, los careboleras, mira, no se sacan la bolera. ¿Y por qué están encapuchados? Ah, ¿y por qué no se sacan la capucha? Ahí están, po, primera línea, po. Y ahora usted los defiende, ¿ya? Ellos son los cabros, para que usted se dé cuenta de que ellos siempre estuvieron ahí, no solamente ahora, siempre estuvieron dándole el aguante, ya, siempre estuvieron enfrentándose a la policía, porque ahora yo estoy seguro, yo estoy segurísimo que usted vecino también ahora odia a la policía, ¿o no? Odia a la policía, ¿por qué? Por todo el abuso, ya, por todo lo que está mostrando la televisión, por todo lo que están mostrando en las redes sociales, ¿ya? La televisión no tanto, hay que decirlo, porque lo ocultan, obviamente. Pero las redes sociales, lo que son los medios independientes de comunicación, eso es lo que están mostrando, porque es la pulenta. Porque el abuso de parte de ellos, de parte de la represión, ellos están para reprimirnos. No están con nosotros. No están para cuidarla a usted. No están para cuidarla a su hijo, el cual va a manifestarse por usted. ¿Ya? Démonos cuenta de eso, bro. Démonos cuenta de eso. Yo sé que ahora estoy casi seguro y lo daría por firmado de que ahora todos los compañeros, bueno, todos los vecinos que en algún momento dijeron, oye, ¿por qué están encapuchados? Ahora los defienden, porque se dan cuenta que siempre estuvieron ahí defendiéndonos a nosotros, defendiendo nuestra justicia, defendiendo nuestra verdad, luchando por nosotros. Para que usted lo sepa, vecino, vecina, así es, así es. Así que más ratito le vamos a tener también un par de temitas a los compañeros de la primera línea. Queridos compas, ahí estuvimos escuchando justamente palabras de compañeros, cortes de calle que se estuvieron realizando en Antofagasta. Tenemos un pequeño comunicado con respecto a eso, porque la lucha del pueblo, ¿por qué lucha el pueblo? Sus demandas son simples pero profundas: educación, salud, vivienda, transporte, justicia, por la felicidad de sus hijos, por la jubilación de sus padres. En definitiva, el pueblo lucha por el futuro. El presente se desenvuelve en una lucha sin cuartel contra carabineros y contra la testarudez de un presidente ornamental y de mierda. Piñera dirige un gobierno que ya no existe. En la realidad, claro está, en el papel decreta y decreta leyes, ley y presupuesta para apaciguar a la masa que se ha tomado el país, pero la realidad no se mueve en un ápice. El día a día se vive, se debe planificar al menos tres veces, mañana, mediodía y por la tarde. Nadie sabe qué puede pasar. Por algo, quienes se mantienen constantes, y es que el pueblo se ha tomado las calles, las plazas, las poblaciones, en definitiva ha estado tomando el control de sus vidas. Y cuando ha entendido este pueblo que es capaz de controlar su vida, de encontrarse con sus vecinos en la protesta, de recibir el cariño de sus madres, de las madres, de los ancianos, de las abuelitas, hermanas, en un gesto sencillo y profundo, como es compartir un plato de comida, recibir agua para la irritación del gas lacrimógeno, es cuando el pueblo comprueba su grandeza y se lanza a la lucha por cambiarlo todo. Pues es todo lo que quiere resolver. Y ya se hartó de las migajas, de las mentiras, de las ilusiones. La paciencia se agotó. Ya no pide que se vayan todos. Ahora está dispuesto a echarlos. Al igual que hace con carabineros, con narcos, con los que atentan contra la felicidad de sus niños y contra el júbilo de sus abuelos. En un pueblo que se ha organizado en el combate, en la trinchera, a punta de experiencias históricas. Y ese pueblo de Arica, Punta Arenas, ha comprendido su tarea histórica: hacer la revolución. El pueblo es la revolución. Antofagasta, Chile despertó, resiste. Chile, conche tu madre. Así dan ganas de gritarlo. ¿Sí o no? Así dan ganas de gritarlo. Tal como lo hace Borderline. ¿Ya? Vamos a tocar de nuevo este tema. Ya lo habíamos tocado, de hecho, hace dos semanas atrás, si no me equivoco. Borderline, con más compañeros hip hoperos, sacaron este tema, ¿ya? Que es una patada en el hocico a lo que está pasando por la rima o la razón. Orgulloso de mi generación sin temor, que aburrida de revolcarse en la mierda, ha tomado una determinación, la misión de romper el corral para liberar a ovejas negras. El perro muerto no puede olvidar que siempre he vuelto para aquel que se fue sin pagar. A raíz de eso despertaron aquellos que detestaron a ser los que se llenaron hasta la boca y con gran descaro. Abusaron de ambiciosos, se cegaron y no se dieron cuenta que hasta el miedo nos robaron. Tocaron el punto G de la rebelión, por el

vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile. Por la razón o por la nehuez. Queridos vecinos, los invitamos a todos a una actividad familiar llamada Por la Razón o Por la Nehuel, en la cual tendremos información sobre los actuales movimientos sociales y el levantamiento popular chileno, actividades para niños, stand informativos, artesanía, muestras artísticas, intervenciones culturales, música en vivo. Sábado 23 de noviembre, desde las 14 horas, en la Ruca Macul, ubicada en Maratón Conquilín, comuna de Macul. Por la razón o por la Nehuen. Camilo Catrillanca. Seguimos en la lucha con el levantamiento popular chileno. Aguante estudiante. Casi. Hola, soy Ayelen Salgado, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile. Ya vimos cómo se firma este acuerdo por la paz, donde nuevamente la clase política pactó y negoció sobre la sangre de todo nuestro pueblo y quedó demostrado una vez más como traiciona a nuestro pueblo y cómo siguen tomando las decisiones en cuatro paredes solamente para seguir protegiendo sus privilegios. Hemos vivido una represión brutal por parte de los pacos. Los pobladores y pobladoras de La Hormiga que se han manifestado y movilizado por una vivienda digna han sido brutalmente reprimidos y ellos ya están registrando 350 heridos y heridas. Han ido a buscar pobladores y pobladoras hasta sus casas y anoche en la Plaza de la Dignidad uno de los manifestantes murió por el actuar de carabineros. ¿De qué paz se nos está hablando si siguen persiguiendo a los dirigentes, si siguen golpeándonos en las calles y si se nos sigue matando por movilizarnos? No nos van a venir a hablar de paz si fueron ustedes quienes generaron las condiciones para que hoy día se tenga que esperar filas interminables para poder acceder a los servicios de salud, o quienes también generaron las condiciones para que las personas de la tercera edad hayan tenido que suicidarse porque la pensión no les ha alcanzado para vivir. Y fueron ellos, cuando nosotros los estudiantes secundarios denunciamos y nos movilizamos contra su sistema educativo, nos trataron de delincuentes y no hicieron absolutamente nada cuando nos pusieron su ley aula segura. Por todo esto, seguimos haciendo el llamado a movilizarnos, a no dejar las calles, a manifestarnos con nuestros vecinos y nuestras vecinas en nuestros territorios, porque ya quedó demostrado que la institucionalidad solamente protege a los empresarios. Y por eso nosotros tenemos más que claro que hoy día la respuesta está en las calles. Chile no se vende. Amigo mío, su nombre. Frank. Yo estoy aburrido de la criminalización que hay constante a la protesta social. Está bien, están mal los saqueos, pésimos, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué más esperamos? La Villa San Luis, una villa que tiene pasajes de tierra, cabros chicos consumidos por la pasta base, niñas que se prostituyen por la drogadicción. ¿Y qué queremos? ¿Que nos saqueen? ¿Que nos hagan en el Lago de los Cisnes? O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? Hay gente mal educada, años de exclusión, falta de oportunidades, los CESFAM llenos, no los atienden, 24 horas esperando en la urgencia. O sea, ¿qué más esperamos? Somos generaciones mal educadas, resolvemos todo por la violencia. ¿Por qué? Porque así nos han enseñado desde chico. Violencia sistemática se llama esto. La violencia ha sido una constante a lo largo de los procesos históricos. No hay proceso histórico que haya sido de cambio, que haya estado exento de violencia. Eso lo tenemos que tener claro. El tema es que hoy en día mucha gente reclama por los saqueos. Y aquí hubo una minera que estuvo por años extrayendo la quebrada de la plata ilegalmente. ¿Y dónde estuvimos los maipucinos? Callados, callados. Pero ahora cuando queda la cagada en la plaza todos nos prendemos y está bien, pero prendámonos por lo que necesita Chile ahora, un cambio. ¿Hasta cuándo los políticos nos pasan por donde quieren? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La gente aquí se saca la cresta trabajando de sol a sol y les dicen que son flojos, que por eso son pobres. Mentira, acá existe una violencia sistemática. Te hablan de meritocracia. ¿De qué meritocracia me hablan si cuando yo me estaba pasando cagado de frío en invierno porque no teníamos ventanas, los cabros de colegios privados aprenden 3 idiomas, se van de vacaciones al extranjero, tienen educación física, talleres, tienen jornadas escolares mucho, mucho menos extensas, son 20 por sala, y me hablan de esfuerzo cuando yo me tengo que sacar la chucha pagando un pro, y cuando ellos tienen el capital cultural desde que son chiquititos, una buena cama para pa dormir, la alimentación 3 veces, 4 veces al día. O sea, ¿hasta cuándo? Acá en Chile se están violando los derechos humanos. Ayer un cabro terminó en riesgo vital, está en riesgo vital por un escopetazo de carabineros aquí en el cuello. ¿Y qué está mostrando la tele? La criminalización de la protesta social. Yo no sé qué, yo sé que no es culpa tuya ni de los periodistas. Acá hay un equipo de edición que no deja mostrar la verdad. Estamos en vivo, Frank. Sí, yo sé que están en vivo. Vengo desde mi casa, vine hasta acá porque ya estoy aburrido de que no se está poniendo el foco donde debe ser. Acá se están violando los derechos humanos. Acá no se canceló la COP25 ni la PEC. Porque Piñera quiso, porque se canceló, porque 45 eurodiputados más o menos estaban en contra de hacerlo. Y todos sabemos el poder que tiene Europa sobre el Sudamérica. Todos sabemos el neocolonialismo, cómo funciona. ¿Hasta cuándo nos pasan por donde quieren? Toda la gente aquí es gente de esfuerzo. ¿Para qué? ¿Para que se jubilen con 180 lucas? ¿Para que cuando lleguen al hospital del Carmen no los atiendan? ¿Para que los manden con una pastilla para la casa? ¿Los insumos? O sea... ¿Dónde estudias tú, Frank? Yo estudio historia en la Universidad de Chile. Soy un privilegiado, porque acá hay cabros que se han sacado la cresta y por no tener gratuidad como yo, no pudieron entrar a la universidad que quisieron. Y le hablan de esfuerzo, ¿hasta cuándo? ¿De hasta cuándo? Disculpa la expresión, nos mean en la cara y nos están diciendo que llueve, cuando son los políticos los que viven agasajados con lujos, con mansiones, con buenos sueldos, mientras mi mamá, si no fuera por la pensión de invalidez que recibe, el sueldo de la municipalidad... 10 años trabajando y nunca la han pasado a contrato, o sea, está boleteando. Mi mamá, si no recibiera la pensión de invalidez, mi mamá no tendría como imponer en la AFP. O sea, ¿hasta cuándo? Por suerte acá en Maipú, no sé si muchos saben, es la única parte de Chile donde el agua es pública. En todas las otras partes es privada, el único país del mundo que tiene el agua privada. Y en Petorca la gente está haciendo caca en bolsas plásticas. Así es la realidad de Chile. Así es como vive la mayoría de los chilenos. Los chilenos no son flojos. Los chilenos se sacan la cresta. Lo que pasa acá es que hay unos empresarios que agarran todo lo que pueden y no lo sueltan. Para nadie lo sueltan. Eso quiero decir. Ay, muchísimas gracias. Coincido en muchos puntos de tu análisis. Créeme que con mucho gusto hemos abierto esta ventana para que la gente hable sin censura alguna, en vivo y en directo, con respeto como lo han hecho, con el apoyo también de la ciudadanía. Frank, tercero, te quiero felicitar por eso. Lo otro, acá se dice que los canales sí muestran las dos veredas, pero la proporción, todo está en la proporción. No sirve de nada si muestran 10 minutos de la marcha y 20 horas de protesta criminal, porque eso criminaliza el movimiento social que en su mayoría ha sido pacífico. No han vendido que el pacifismo 2003, 2006, 2011 a los estudiantes no los pescaron. ¿Qué es lo que pasó ahora? Tuvieron que esperar a que quedara la cagada para que recién se pusieran los pantalones y se dieran cuenta que la gente está cagada de hambre, está sufriendo por falta de medicamentos, pensiones de mierda, sueldos indignos, trayectos de más de 2 horas al trabajo. ¿De qué estamos hablando? La gente aquí no está reclamando por la guata llena, la gente aquí está reclamando por lo que le corresponde. Dignidad, métanse esa palabra en la cabeza. Y por favor, no bajemos los brazos, todos los días en Plaza Italia hasta que la dignidad se haga costumbre. ¡Aquí está la ambulancia! ¡Aquí está la ambulancia! ¡Por favor, llévenlo! la concha tu madre! ¡Maricón, concha tu madre! ¡Muérete! ¡Muérete! Hay una acusación ahora en contra de tu hijo. ¿Cómo has encontrado tú que ha sido este proceso legalmente? Legalmente, bueno, hemos transmitido y socializado en varias partes de que consideramos que esta se está tratando de dar una lección y hacerte, Martín, una suerte de chivo expiatorio, ¿ya? Criminalizando la protesta. Consideramos que no ha sido un proceso del todo justo, las pruebas que se presentan no son contundentes. Martín efectivamente estaba tirando piedra, lo reconocemos, lo acabo de mencionar en mi alocución, ¿no es cierto? Pero tendrá que ser sancionado y nosotros como familia abordaremos eso. Pero sin embargo, se le pretende disfrazar, imputar, yo incluso podría hablar de montaje, ¿ya? Porque sustentado solamente en 7 testimonios, todos de funcionarios de carabineros, se le quiere sindicar como el autor de lesiones graves de un carabinero. Tenemos dudas porque las lesiones tampoco consideramos que sean graves. Nuestro hijo no lo hizo, ¿ya? Y además ya había un fallo de primera instancia que le había otorgado unas medidas cautelares de menor intensidad. Por otra parte, y que es el motivo por el cual hoy día estamos reunidos, ¿no es cierto?, acá en esta convocatoria, es rechazar que de parte de la Intendencia Regional se haya invocado la Ley de Seguridad del Estado. ¿Ya? Y es una clara señal tanto del gobierno central y que también está siendo aplicable el gobierno a nivel de la regional, ¿no es cierto?, de criminalizar todo. ¿Ya? Es triste porque todos vivimos, todos nos conocemos, sí. Aquí es tan pequeñito, ¿no es cierto?, todos nos conocemos, nuestros hijos, como mencioné, juegan juntos, comparten los espacios y saben quiénes somos. Nosotros no somos unos desconocidos, saben quiénes somos y nos trepidaron en dañar la vida de mi hijo para toda la vida y afectarnos a nosotros como familia. Entonces, eso es un tema que yo considero del todo rechazable, denostable. Pese a toda la represión, se podría decir, institucionalizada que han recibido, las ganas de luchar o de querer cambiar todo lo que se está peleando hoy día, porque tu hijo salió precisamente porque tiene un nivel de conciencia grande y está súper claro lo que está pasando. Que respecto a la lucha, ¿cómo la van a llevar ustedes? Entendiendo que puede salir el proceso bien o mal, como familia, ¿cómo quieren llevar la lucha adelante a nivel personal, familiar? Y con ¿Tú te refieres al tema de la causa social o te refieres de a la causa social? Porque esto nosotros, igual mira, a la nosotros, familia, ¿no? Nosotros el día viernes, cuando sale el fallo de la Corte de Apelaciones, quedamos destruidos. Totalmente destruidos, afectados. Mi hija en llanto dijo, papá, yo voy a seguir a marchar. Era una pequeña de 15 años. Porque yo no quiero sentir que hemos fracasado. Y esa es la forma que vamos a hacer. Y no, yo ese día, por la tarde, me levanté mis lágrimas y vine al foro que organizó el vicariato y vine a ver a un ejemplo de lucha, ¿no es cierto?, a don Adolfo Ruiz Esquide. Entonces, nosotros vamos a seguir. Esto no nos va a amedrentar. Vamos a seguir manifestándonos en contra de este sistema injusto. ¿Ya? Nosotros vamos a seguir. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Vamos para adentro, Vamos a seguir manifestándonos en contra de este sistema injusto. Ya ahí nos estábamos escuchando a Patricio Sangüesa. Queridos vecinos, obviamente nosotros estuvimos escuchando una serie de audios ya con respecto obviamente a lo que es la revuelta social. ¿Por qué razón? Porque encontramos que dentro de lo que son esos audios encontramos realmente lo que está pasando. Más que lo que nosotros podamos entregar. Obviamente, nosotros podemos decir muchas cosas, nos podemos equivocar en muchas cosas también, ya, pero no es la misma sensación de poder escuchar o poder ver esos audios, esos videos y la crudeza de ellos. Ya, queremos que entendamos justamente que esto no es un juego, de alguna forma, que estamos cambiando la historia, que el pueblo perdió el miedo. Ya, que el miedo está cambiando de bando, que justamente ellos están sintiendo miedo a lo que es el poder popular, queridos compas. Estuvimos escuchando también lo que es una cuñita con respecto a lo que es Por la Razón o Por la Nehuen, que es una actividad que vamos a estar realizando este día sábado, ya, a los cuales están todos cordialmente invitados, como Radio Nehuen, como programa justamente, y como los compañeros de la Radio Nehuen, vamos a estar realizando este día sábado en la Ruca Macul, ahí ubicada en Maratón con Avenida Quilín. Con Maratón con Quilina ahí en la esquina, ya la ruca de Macul. Vamos a estar realizando lo que es una actividad llamada por la razón o por la Nehuel, ya, así que obviamente vamos a estar, que está dedicada justamente dentro y está envuelta justamente con información con respecto a lo que es el estallido social, lo que está pasando, ya, vamos a tener música, vamos a tener intervenciones culturales, vamos a tener opiniones, probablemente generemos algún tipo de rueda de opinión, no sé si llamarlo cabildo o no, pero rueda de opinión justamente en la cual vamos a estar comentando lo que está pasando, qué es lo que se puede hacer. Es un espacio libre, ya, libre de alcohol y humo también, ya, para que también se entienda de esa forma. Van a haber artesanos, están informativos, artesanos justamente que van a estar presentando sus trabajos, música en vivo, ya. Probablemente estemos sacando esta actividad también a través de radionehuen.cl. Esperemos obviamente que no nos falle nada en cuanto a lo que es la parte técnica. Así que vamos a estar dando eso, compas, porque justamente como medio de información necesitamos y tenemos la obligación de poder participar de este proceso también. Obviamente ya estamos participando, pero también es importante poder participar en cuanto a una actividad ya para poder difundir esto. Obviamente hay muchísimas de ellas, ya, pero obviamente nosotros también queremos ser parte de eso. Así que eso, compas. Luego estuvimos escuchando también un compañero, ya, que nos estuvo comentando que tiene unas palabras certeras, un estudiante, tal como él dijo que era un estudiante de historia de la Universidad de Chile, el cual encontró palabras certeras y con todo respeto justamente dentro de lo que es un medio convencional de comunicación, porque ahora justamente ahora los están escuchando a todos. Obviamente estuvieron censurando y están censurando todavía obviamente a muchos compañeros con lo que son sus palabras, pero ahora mágicamente lo están escuchando a todos, ¿ya? Eso es lo que pasa justamente cuando se empieza a disfrazar lo que es la falsedad de las comunicaciones. Escuchamos también a una compañera de la ACES, ya, de lo que es esta coordinadora de alumnos secundarios, ya, con respecto justamente a lo que es la criminalización de la lucha de los secundarios y en cuanto a lo que es el estallido social también. Estuvimos escuchando también, lamentablemente, lo que es la manifestación donde falleció Abel, que es un compañero que falleció en la Plaza de la Dignidad. Le dio un paro cardiorrespiratorio, en la cual justamente los aparatos represores no pararon de enviar bombas lacrimógenas, balines justamente, y luego falleció en la puesta central también, y así que también lo queremos recordar a él. Y como estábamos, escuchamos a Patricio Sangüesa, que es un papá, como todos podemos serlo, ya, en la cual se estaba entregando algunas palabras sobre Martín, que vamos a leer, de hecho, un pequeño comunicado con respecto a esto. En la ciudad de Coyhaique que sucedió esto. La semana pasada estuvo agitada por las acciones de los estudiantes desde el día miércoles 6 hasta el día viernes 8 del presente, donde salieron a poner en la mesa la demanda estudiantil de educación gratuita y de calidad para todos, lo cual tuvo como resultado fuertes protestas y, como ha sido la tónica de las últimas 3 semanas, de las últimas 4 semanas, de hecho, la represión sobre los niños y jóvenes fue brutal. Coyhaique durante horas se volvió una batalla campal. Sin que se lo esperaran, quienes del fuego y la rebelión irreductible son amigos no se mostraron débiles con la fuerza de la represión estatal. Lamentablemente, estas jornadas de protesta han tenido como resultado a un joven que se encuentra en prisión preventiva acusado de herir en el rostro a un carabinero, rompiéndole 3 dientes con una piedra durante las protestas el día miércoles 8 en la ciudad de Coyhaique. Justamente eso es lo que estábamos escuchando. La familia y toda la comunidad de Coyhaique apela a que este encarcelamiento se realice como un montaje, ya que las pruebas que entregó la fiscalía para en contra del imputado es el testimonio de 7 carabineros, los cuales son idénticos. Además, se puede observar en los diferentes registros de la detención que fue aplicada en una manera totalmente ilegal, ya que fue neutralizado cuando un carabinero lo toma desde los testículos para arrastrarlo. Otra arista del caso es que en los registros se puede observar al propio coronel Capetillo filmando o tomando fotos, y claramente queda establecido que Martín no fue el agresor, y aún así se ponen en desacuerdo para dar un testimonio falso. Este caso ha conmovido tanto a la población de Coyhaique que el día domingo 10 de noviembre se realizó una marcha por el centro hasta la cárcel y finalizando en la plaza, donde se han dado las mayores concentraciones en las últimas semanas, y que en este caso asistieron cerca de 1,000 personas, ¿ya? Y estuvimos escuchando justamente a Patricio Sangüesa, el padre de Martín. A través de Martín justamente queremos dar a conocer que son muchos los compañeros que han sido golpeados, que han sido maltratados, que están llenos de balines en sus cuerpos, que han sido encarcelados, ¿ya? Y probablemente enjuiciados prontamente. Así que, bueno, desde acá obviamente nuestro sincero abrazo fraterno a todos los compañeros que están sufriendo esto, ya, los embates justamente de la represión y obviamente de los montajes que están armando carabineros de Chile. Esto es un tema de Tata Barahona que ya lo tocamos, pero lo vamos a volver a tocar porque creo que es uno de los temas del 2015, de hecho, ya este tema del disco Imágenes, pero que refleja también como otros temas que hemos también estado repasando, retocando y escuchando, representa justamente lo que son las situaciones en las cuales estamos viviendo. Tata Barahona con Luz de Rabia. Una sombra de muerte que se cierne en sus tierras. Perros verdes infringen el castigo con placer. Piedra contra la bala, fuego contra las leyes. Y el temor que se siembra, siembra la rabia también. Luces como luciérnagas iluminan la ciudad. Son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad y devuelve las tierras que robaste sin piedad. Perdón por la sangre y también por las aguas y los peces, el cobre y a los mapuche también. No te extrañen las piedras ni te asombren los fuegos si te cagas al mundo con tus socios del poder. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad. Son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad y devuelve las tierras que robaste sin piedad. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad. Son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad. Ellos sueñan y luchan por la libertad, la dignidad para están acá. Puta, estamos acá apoyando a la gente, apagando todo lo que sea lacrimógena. Hay otros compañeros que están con escudo, por si es que le llega a alguien, no le llegue en la cabeza. En el caso de que haya niños cerca, estamos apagándola inmediatamente, porque eso es ayudarnos entre todos, como pueblo y todos unidos nomás. ¿Usted hace cuánto tiempo más o menos, cómo se organizaron para hacer esto? Mira, vinimos desde el primer día que quedó la cagada acá en Baquedano, pero después seguimos viniendo y nos empezamos a dar cuenta de los problemas que pasaban o que cómo le afectaba a la gente. Entonces dijimos, pongámonos guantes, equipémonos con un balde con agua con bicarbonato, que es lo mínimo, y así ayudar a la gente a que no le llegue tan fuerte el humo o apagarlo inmediatamente. Muchas gracias. Es súper fácil, solo va con bicarbonato en un bidón y bien grande el hoyo, porque hay lacrimógenas de varios tipos. Hay unas que pueden entrar por la boca, pero esta no, por ejemplo, mira. Fíjate. ¿Ya? Esta bola la encontré acá, un jugador la echó y no cachó quién era el porte. Entonces más fácil si ha sido un hoyo. Vale, muchas gracias. Hay siempre guantes por si acaso, porque quema, así que tiene que ser con guantes. ¿Con guantes? ¿Guantes de cuero? Sí, los mejores que uno encuentre, los más gruesos. Vale, te pasaste, gracias. Nunca lo había imaginado, fueron años de maltrato, de guanes corruptos, de guas de mierda. Fueron los bros, los caros, las caras, quienes comenzaron con todo esto. Pensaban que solo era el metro, ¿a dónde? Siempre a la misma guay, hermano, nos recriminaban porque uno vive en la pola, porque somos gente humilde, buena para la pega, y vimos terrible explotado. Todos estos guanes corruptos nos humillan todo el tiempo, hermano. Está entero mal, que las mamitas no tengan salud ni jubilación digna, no tenemos que seguir así mismo. Me saco la chucha trabajando todos los días, hermano. Y así esta guana alcanza a donde vivimos para trabajar, pero la riqueza se la llevan los puros guanes giles. Estar en la primera línea no estar jugando. El cuidar a nuestra familia que marcha es lo importante. Porque los pacos son enteros abusivos, provocan, golpean, son enteros picados a vivo, son enteros peliculeros los culeados. Casi como les gusta golpear al pueblo, hermano. Nosotros estamos defendiendo al pueblo porque somos eso, somos el pueblo que lucha. Y en esta lucha nos va quedando clarito quiénes apoyan al pueblo y quiénes son los que golpean, los que discriminan. Hemos andado haciendo weá, sí, apañando a nuestra gente, sí, porque estamos en la misma. Es lo que queremos todos y es lo que queremos mejor para nuestra gente. Así que cabro y cabra, lo que estamos haciendo es necesario. Aquí estamos aprendiendo como hermanos. No nos conocemos todos, pero en la calle nos hemos hecho hermanos, compañeros, gente sin rostro, con la capucha, la máscara. Y esa es nuestra cara. Hemos aprendido todos estos días mucho más que lo que hemos aprendido en el liceo. En ustedes hemos confiado hasta la vida culiada, yo confío en ustedes. Y hemos compartido sentimientos y galetas de conciencia y dolor y experiencia, hermano. Así que cabros, tenemos que cuidarnos, tenemos que pelear. Hasta que cambie esta weá, somos todos uno. Todos una misma capucha, todo un mismo rostro, el rostro del pueblo, hermano. Me fui en la bola, cabrón. Ahí los vemos, voy en camino. Aguante la primera línea, weón. Aguante el pueblo. ¿Sabes qué? Me gusta ese bicho culiado, Chile despertó. Es la que es. ¡Perros, guardianes del orden y la ley! ¡Asesinos a sueldo! ¡Abuso de poder! Queridos compas, eso fue justamente uno de los audios que le vamos a dedicar a todos los compañeros, ya con este gran aplauso a cada uno de ellos, por todos los que están ahí en la primera línea dando el aguante, dando sus cuerpos, compas, poniéndole el aguante para que las manifestaciones, las actividades, las marchas puedan seguir su curso, para que usted vecino pueda ir y pueda representar su protesta, ya para que sigan las protestas justamente y sigan las protestas en la calle. Ahí están, poniéndole el aguante, compas. Poniéndole el pecho a las balas, poniéndole sus ojos a los balines. La primera línea, para ustedes, cabros. Esto es Non Servium con Acab y luego Banda Bonot con Himno Insurreccionalista. Vamos de nuevo, Banda Bonot, Himno Insurreccionalista. Ahí está. Primero Non Servium y luego Banda Bonot dedicado a estos dos temas. Primero para los putos policías de mierda y luego Banda Bonot para ustedes, cabros. ¡Guardianes del orden y la ley! ¡Asesinos a sueldo! ¡Abuso de poder! ¡Perros, guardianes del orden y la ley! ¡Asesinos a sueldo! ¡Abuso de poder! Desde la primera vez que con mis ojos contemplé la crueldad impuesta porque se supone que en esta vida verán con nuestra seguridad. Sus sucias manos estrellaron en mi piel, ese momento de impotencia jamás olvidaré. Ahora tengo claro de qué lado estáis y la respuesta

Tenemos lo que es la tocata solidaria por los presos en la lucha en Tusca, Mundano Metralla, ¿quién más? Caña Eterna, Sound System Orquestra, Que se pudran todos. Esto va a ser en la sede número 18 Altiplano, en Peñarolén, en Lormida, desde las 20:30 horas. El aporte de $1,000, comida y de vestibles, 22 de noviembre, queridos compas, se viene esa onda. Ya se viene también otra actividad también del punk rock, ya Amigos Unidos por el Punk Rock, Peñaflor, Valpo, Granero, Rancagua, Conce, Santiago, Cuestión de Mejorar, 20 centímetros, 99 payasos, softcore, Pac-Man, Inestable, bueno, una cantidad de bandotas. 23 de noviembre, 18 horas, espacio 56, Camin 56, $2,000 la puerta, queridos compas, para que participen de eso también. Miguelitos también nos envió lo que es una actividad que se va a estar realizando el sábado 23 de noviembre, entradas 1 luca, pasado las 12, 2 lucas, Puerto Montt, 2019. Esto va a ser barra Bass Bar, presenta Punk Rock con Miguelitos. Ya se van a estar presentando los compañeros ahí de Miguelitos. ¿Qué más tenemos por acá? Acá tenemos Insurrección. Insurrección, actividad gratuita, sector 5 Sur, Adicta Sinfonía, Gronex, y obviamente, bueno, otros compañeros también. Vaya Vamos, entre ellos Peuma, Acción Animal, la Academia de la Calle, teatro. Bueno, sábado 23 de noviembre desde las 15 horas. Esto es en homenaje a nuestros vecinos que perdieron la vida en estado de emergencia para Plaza Mayor de Renca. Ya se va a estar realizando esa actividad. Hay otra actividad también que en la cual van a estar los compañeros de Los Peores de Chile, junto a TAM, junto a Paranoia. ¿Qué más? Irror, Animals, viernes 22 de noviembre, 21:30 horas, la Peña del Nano Parra, Por los Caídos, Ni Perdón Ni Olvido, a Luca con aporte de insumo médico sellado, fondos tocata en beneficio a bomberos, ya, en beneficio a los bomberos, preventa 3 luquitas, general 4 lucas, ventas en Pass Line también sin recargo en voz propia, ya, así que en la del Nano Parra, ya, la del Nano Parra. ¿Qué más tenemos por acá, compas? Tenemos una una actividad que se estuvo realizando, de hecho, dos actividades se estuvieron realizando el día miércoles 20 de noviembre. Jornada Libertaria en la Z, sábado 23 de noviembre. Feria Libre, Much One, música en vivo, danza, desde las 14 horas, Los Sauces con Caupolicán, la lucha continúa, se reciben alimentos para familias en resistencia, aporte consciente, ya, para que participen de eso también. Recuerden también la Ruca Macul, tenemos Por la Razón o Por la Nehuen, ya, ahí en Quilín con Macul, en Quilín con Maratón, perdón, ahí vamos a tener esa actividad de la Radio Nehuen, compas, ya. Tenemos también primero Justicia, después La Paz, volumen 1, Los Ilícitos, Crocodril, Cacería, Doctrina del Miedo, jueves 21 de noviembre, entra una luquita ahí en el Bar 1, ya se va a estar realizando esa actividad. También tenemos otra actividad por acá, que el maestro Stephen de hecho nos envió, no era normalidad, era silencio, centro de acopio, conversatorio, exposición de arte y oficio, distribución de material independiente. Va a estar Asamblea Internacional de Fuego, Punto de Inflexión, Feria Beach, Skate Park de Pudahuel, El Cobre 8460. Esto va a ser el domingo 24 de noviembre desde las 14 horas. Ya evento apto para todas las edades. Ya. Jornada solidaria para la comunidad de Lormida. Gracias a los compañeros ahí. Dedicado justamente a todo lo que estaba pasando en Lormida y todo lo que estuvo sucediendo durante hace un par de días atrás. Y que todavía no para, a propósito. David no renuncia, actividad solidaria internacionalista el lunes 25 de noviembre. Manual de combate, fractura y otras bandas, más bandas sorpresa. Esto va a ser en el Club Musical 814, 2 lucas más insumos médicos o de protección frente a la represión policial. Ya, esas son algunas de las actividades que se vienen, queridos compas. Oye, se nos pasó. Oye, tranquilo, oye, oye. Todavía no terminamos, aquí nos queda uno más. Tiremos uno más. Tenemos 50 aniversario Skinhead, Ratch y Sharp Latin American Festival, Suspenders desde Bilbao, compas antifascistas, junto a Sueldo Mínimo, Tiempos Duros y Uden. Esto va a ser el 22 de noviembre desde las 19 horas y más bandas invitadas también, y Moriré en la Calle. No dice dónde, no tengo idea dónde, pero por ahí busquen, cabros, que se va a estar realizando esa actividad, ¿ya? También hay otra actividad a beneficio de la población dormida, No Chain, Feria Beach y CIA, el espacio 56, 22 de noviembre, desde las 19 a las 22:30 horas. Dos luquitas en la entrada, más conversatorio y completada vegan. Ya nos quitaron el miedo, volumen 1. Ya, queridos compas, ahí teníamos las actividades, ya a seguirle poniendo bueno, queridos compas, estos son los programas dedicados justamente a lo que es las manifestaciones, porque esto no para, esto no se detiene, así que todos los días en la Plaza de la Dignidad, compas, y a ponerle bueno nomás, no solamente ahí, sino que en diferentes partes, en diferentes territorios de todo Chile y el mundo, ¿ya? Así que eso, a seguir la lucha, compas. No hablamos de la Constitución, obviamente, porque creemos que la Constitución ha sido un robo a mano armada, como si lo sigue haciendo los gobiernos, no solamente este, ya todos los gobiernos son de la misma forma. Última esperanza, Sin Ti No Es Posible, del disco Sin Ti No Es Posible, vamos a ir a escuchar a CAP, All Cops Are Bastards. Sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.